Buen día, ¿tu nombre? Bueno, mi nombre es Joana, soy parte del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Bien, se han acercado para apoyar este reclamo. Sí, por supuesto, somos parte de la Coordinadora por el Cambio Social. Ayer en una de las medidas que estamos llevando a cabo por las políticas de hambre, por todo lo que nos viene sucediendo como organizaciones, por los recortes, por las provocaciones del gobierno nacional, en el marco de esa lucha se llevaron detenidos a referentes del Polo y a una compañera nuestra. Sí, estamos hablando de Martín Rodríguez, Lorena Torres, Laica Puyu y me falta una persona, Esteban Tirado. Exactamente, sí. Bueno, de una manera totalmente irregular, se los convoca para hablar sobre el recorrido de la marcha y en ese momento, en esta nueva fiscalía que ha venido a generar esta situación de criminalizar la protesta, profundizando esas prácticas de represión, se llevan detenidos y detenidas a las compas. Bueno, la situación en los barrios de Mata, decirla, ¿cómo está el abandono? El abandono que hay, ¿no? Bueno, ¿cómo se las arreglan ustedes como organización social para trabajar? Bueno, como organización social, lo que tenemos como uno de nuestros principios es el trabajo autogestivo. No, en los barrios, la pobreza, obviamente, se ha incrementado muchísimo. Cada vez nos hace falta, digamos, a todos nos está costando llegar a fin de mes y nos estamos organizando con merenderos, con productivos de trabajo, con asambleas. Es la forma que consideramos para salir de la crisis, juntes y organizadas. Bueno, perfecto. Ah, una última. Que sería muy bueno que se explique cuál es la realidad, para qué sirve el potencial trabajo y qué genera con esto. Bien, el potencial trabajo tiene una larga historia, viene de los piquetes del 2001, donde la desocupación era más del 54%. Empezó siendo un plan de jefas de hogar y actualmente se sostuvo, digamos, este plan frente, bueno, a la falta de trabajo, claramente, digamos, o sea, fue una política estatal para dar respuesta un poco a esa situación. Es un plan que son 32 mil pesos y el objetivo es cubrir medio salario de la canasta básica, que sabemos que es muchísimo más la canasta básica. Si alguien puede vivir con 32 mil pesos, bueno, que nos haga saber porque sería maravilloso. Esa es la realidad de la mayoría de los compañeros que cobramos el potencial trabajo y la idea es organizarnos en productivo de trabajo para completar ese salario. El trabajo autogestivo es, como te decía, el horizonte, es la posibilidad de organización que tenemos. Sobre todo para las mujeres, que también se nos dificulta muchísimo más acceder a puestos de trabajo. Y bueno, de esta manera tenemos más posibilidades de tener mínimamente otro ingreso y poder subsistir. Muchísimas gracias. Gracias a vos.